Bueno, mientras los diarios del país y de algunos del mundo también hablan de Sandro, nosotros decíamos cuando abríamos el programa que fue el primer argentino que estuvo allí en el Madison Square Garden, nada menos que con un lleno total, y precisamente fue el primer cantante latino que conquistó ese lugar maravilloso, un lugar que hasta uno se podría plantear es imposible llenarlo. Bueno, él lo llenó, fue televisado al mundo precisamente desde ese lugar, el Madison Square Garden de Nueva York, y mantuvo el fervor de los seguidores pese a que desde hacía tiempo no lanzaba discos ni ofrecía recitales. ¿Quién fue el locutor de esa presentación en el Madison Square Garden? Nada más y nada menos que Cacho Fontana. Y precisamente lo vamos a saludar. Cacho, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? No, buen día, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Buen día a la audiencia. ¿Cómo estás vos? Bueno, nosotros muy bien, obviamente muy consternado a todos los oyentes, ¿no? Precisamente, Cacho, fuiste vos el locutor de esa presentación. ¿Cómo la recordás? ¿Cómo lo recordás al gitano? Sí, la verdad es que uno no puede dejar de lado la sensación que sienten, los sentimientos que en este momento desde anoche, si bien uno lo venía pensando de las últimas semanas, realmente, bueno, de conocer el desenlace, trae aparejado una serie de hechos personales que conmueven de determinada manera, de una manera muy fuerte, pero yo lo único que imagino de él, que realmente dentro de lo que ha luchado y lo que ha sufrido está en paz, y esto es lo que me da fuerza como para pensar en positivo. Y bueno, con respecto a lo que vos comentás, el tema fundamental de esta transmisión es que fue Sandro el primer artista que transmitió un concierto vía satélite en el mundo. No es en el Madison Square Garden donde se realizaban las peleas, sino en el Fenway Forum del Madison Square Garden, que es un sitio, un mini Madison, que está destinado, no sé hoy, que estaba destinado en el tiempo del 70 para espectáculos fundamentalmente musicales. Entonces, como todo lo que me pasó a mí en gran parte de la vida, no tanto a él, que tenía un poco más de conciencia, tal vez uno estaba recorriendo un montón de hechos profesionales y bueno, y nos enteramos después en realidad de que fue no solamente aplaudido por el público, sino que llegó a más de 250 millones de telespectadores el recital de Sandro, y que, te reitero, para aquel momento, 1970, fue la primera transmisión de un recital musical de que un cantante dio el mundo. Uh-huh. Esto fue realmente el mérito, y que Roberto lo continuamente, siempre lo sacaba, no continuamente, obviamente, pero como uno de los detalles que más recordaba, no que más recordaba, sino que más le daban una ubicación en su carrera internacional, que es lo importante recordar en este momento. Cacho, ¿vos fuiste amigo del gitano Sandro? Mira, Sandro era un muchacho de un encanto muy particular, de una personalidad muy muy fuerte, muy saliente. Él manejaba la intimidad de él con mucha personalidad. Vos lo tenés, no teníamos, nunca yo me atrevía a decirle, daba el teléfono. Él llamaba. Ajá. Él llamaba. Me llamaba a mí, lo llamaba al muchacho que le estaba diciendo una cosa, que hablaba de él de repente en una radio X, como de lo que él escuchaba. Él era un oyente que escuchaba, llamaba y agradecía, y que de repente un tipo estaba conduciendo un programa, como que puede haber pasado a vos o a otros signos más cercanos por la distancia de las frecuencias, y él lo llamaba. Es un hombre que ha tenido por su por su vida y por el honor de que él actuando o viviendo después de la transmisión. Estuvimos 3 días en Nueva York y bueno, hemos comido, caminado, hemos andado, fenómeno, chao, un abrazo y bueno, después nos hicimos 2 o 3 notas más, o no recuerdo cuánto, pero quiero decir que era un hombre que vivía de una manera muy particular y muy atendible, porque era así, Roberto, con, en fin, era un tipo que todo lo que pasaba con él. Ahora, claro, uno habla en este momento y tienen que ser palabras que estén a tono con la situación que estamos viviendo con respecto a su historia, pero es así. Yo no, no es que no me sentí amigo, me sentí responsablemente cercano a él y sé que además tengo varios reportajes hechos donde nosotros seguíamos todas las actuaciones de él en Rivadavia cuando él viajaba por América y cuando le tocó estar en Italia y todo. Acompañábamos siempre nosotros y bueno, él lo agradecía realmente mucho. Esa es la realidad de este Roberto tan singular y tan atractivo y un hombre que va quedando por generaciones. Yo estoy escuchando a la gente que vengo por mi mamá, que mi mamá ya me quería, entonces lo quería mucho, y entonces como mamá ya no está, entonces, qué sé yo, son cosas fantásticas que este hombre ha provocado en su carrera. Uh-huh. Realmente ese misterio y esa mística que tenía, ¿no? De recluirse, tratar de no ser demasiado público, jamás se le conoció alguna pelea así en el ambiente. ¿Ya era así desde jóvenes, desde los 70, por ejemplo? No, era lo que pasa es que Sandro nunca tuvo una noticia de las que hoy son diarias en el además Sandro también tenía un él contaba siempre que de repente entraba a un restaurante y en el restaurante estaban 3 parejas entonces las chicas, las mujeres son Sandro y de repente los tipos empezaron, ¿y qué Sandro? ¿Qué tiene? Y empezaban como a cargarlo. Ajá. los varones de aquel tiempo no eran los de este tiempo. Porque él después hizo la mayor, el mayor giro que tuvo su. Sandro era grasa para la élite. Y después la élite lo agarró y lo amó y lo aplaudió y lo contrató y lo llevaba y lo tenía y lo quería. Sandro no podía cantar en Punta del Este. Sandro era para Mar del Plata, ni para Pinamar. Entonces, esta fue la historia de un hombre que tuvo por la privacidad, él quería vivir su vida, ¿no? Ayer escuché a un chico que tiene pocos años hablar del muro, hablaba del muro. Él tenía un muro alto, ¿viste? Que no te vea nadie, que seas vos. Porque él no quería ser, porque uno cae en el común denominador. Uno tiene que ser Sandro todo el día y no es así. Él es Roberto Sánchez todo el día. Sandro es cuando se pone la bata y el smoking. Entonces, como él quería conservar esos dos valores, esos dos fundamentos de vida, era un hombre, además, las mujeres que tuvo Roberto es una parte importante. Ahora, jamás habló de nadie. Jamás. Sí. En fin, era un hombre muy particular, un muchacho muy humilde, que con una historia, qué sé yo, los que nos criamos en la humildad venimos con un mensaje muy particular que nos persigue, no nos persigue, nos acompaña durante toda la vida. Seguro. Bueno. Ese don de buena gente, además, ¿no? No, bueno, eso es algo que ya forma parte de la personalidad, no todos estamos bordados por la misma tijera y todos somos personas diversas, pero bueno, yo te digo lo que es un poco el común denominador de gente que ha nacido como Sandro, que ha vivido como Sandro, que vendía vino con el viejo y estaba dinero, como se lo nota cuando recibe el premio que Scioli le da en el Congreso, la última vez que él tiene una aparición. Sí. Ahí se lo ve en toda su intensidad, que presenta a su mujer. Es un tipo que se casó a los 60 años, Sandro. A los 60 años. Hace 4 que estaba casado, legalmente. Uh-huh. Así que ahí está todo un poco un aspecto de la vida y la personalidad de Roberto. Además, a la gente hay que respetarla como es, hay que acostumbrarse a como es, porque uno cuando la tiene es total lo que recibe, y bueno, y esto es lo que nos tiene que poner felices y a tono con la vida, ¿no? Cacho, te agradezco enormemente estos minutitos. Bueno, lo mejor para vos también, estás justo en pleno chequeo, así que te agradezco enormemente estos minutos, ¿eh? Bueno, un abrazo grande, Luis, saludos a tu audiencia, muchas gracias.